Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Bueno, y seguimos en esta Otra Oreja Chilena. Vamos a escuchar quizás un himno, ¿no? Un himno de Quilapayún, cantado en tantas geografías, en tantas luchas. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo cantar que vamos a triunfar. Avanza ya, bandera. Y sí, estamos en subversiones, entonces vamos a pasar a otra subversión del pueblo unido jamás será vencido. Escuchamos el original de Quilapayún, pero vamos a la banda Basotti, ¿eh? El pueblo unido jamás será vencido, otra subversión chilena, por la otra oreja. Jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Y estamos volviendo a esta otra oreja con las subversiones sonoras de Chile en vivo con Jenny, ¿no? Está sonando El Pueblo Unido Jamás Será Vencido de Quilapayún. Ahora la cortina hecha por Héctor. Muy original, ¿eh? Exclusivo en debut para La Otra Oreja. Y estamos con Jenny acá desde Chiapas, saliendo de diluvios, de lluvias, huracanes. Huracanes, tibio sol. Estamos vivos, familia. Así es, hemos estado, sobrevivimos, llegamos a los estudios de Comalilel a pesar de la mojadura. Bueno, Jenny, ¿qué significa Víctor Jara? Víctor Jara. Pues un ícono, como te comentaba, del arte en general, ¿no? Uh-huh. Y de la lucha y de la constancia. y eso. Y en sus canciones, bueno, en las que tenés en tu repertorio, también hablan de, bueno, de esas injusticias, ¿no? Y desigualdades. Sí. Y bueno, y también él hizo recopilación, ¿no? De los pueblos y... él hizo recopilación de los pueblos, de las canciones típicas que se escuchaban, ¿no? Y bueno, desde su propia letra, digamos, también, ¿no? Ahí con la lucha. Y entonces, musicalmente, ¿cómo seguimos? Pues Casitas del Barrio Alto. Wow, Víctor Jara, con Jenny aquí en vivo. A ver. Casitas del Barrio Alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un pello. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del Barrio Alto, todas hechas con recipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitas al supermarket y todas tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrom. Juegan rich, tomar Martini Drive, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gángster de la seducción. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitas al supermarket y todas tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del Barrio Alto, todas hechas con recipol. Buenísimo, buenísimo. ¿no? Marcando diferencia Víctor Jara, ¿no? Con cierta sorna, ¿no? Describiendo algún lugar de Santiago. Latinoamérica entera, ¿no? Sí, bueno, cualquier parecido, ¿no?, con la coincidencia es pura realidad, ¿no? Decimos en este programa. Y esto pinta muchas geografías, ¿no? Sobre todo de Latinoamérica. esas diferencias. Sí, diferencias que también la Violeta cantó, ¿no? Claro, por supuesto. Y hablando yo canto de, a la diferencia. Hablando de Violeta y hablando de ciertas fiestas, vamos a escuchar Casamiento de Negros, ¿sí? Mm. Violeta Parra, Casamiento de Negros, por la otra oreja. Ahí está, ¿eh? Solita ella con su guitarra, su charango, lo que sea. Ahí tocando, Casamiento de Negros. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro. Negros novios y pairinos, negros cuñados y suegros. Y el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro. Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Pero bueno, estamos subvirtiendo, ¿no? Distintas versiones. Ahí vamos a otra. Dale, vamos a escuchar desde Chile, Casamiento de Negros, una subversión. Más subversión que nunca, ¿eh? Ahí está. Chancho en Piedra, Casamiento de Negros, de Violeta Parra. Por la otra oreja, subversiones sonoras de Chile. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Claro, y no la sociedad, decía, dice Piñera, modificado, adaptado por Héctor. Estamos usando ahí, aquí de cortina, estrenando ese tema del proyecto. Un nuevo proyecto musical que ya veremos por aquí, por la otra oreja. Y estamos en esta otra oreja chilena con Jenny en vivo. Ya empezando a terminar el programa. Pero musicalmente, sí. Musicalmente, ¿con qué tema le damos ahora? Pues uno de la Violeta, para Ale. Mí sería... Para nosotros también. El tema, ¿no? Una alegría. También, como antes decía, lo de la yerbatera. La Violeta también era una yerbatera. Entonces, pues, la jardinera. Vamos. La jardinera, Jenny, en vivo por La Otra Oreja. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelinas rojas pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelinas rojas pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil pa' cuando aumenten mis penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelinas rojas pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Violeta Parra, Jenny, aquí en La Otra Oreja. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias. La verdad, un placer enorme compartir la música con vos. Honrados, ¿no? Disfrutando. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y eso, quiero yo también invitarles a escuchar esta nueva música chilena. Uh-huh. Chinoy, Camila Moreno, Pascual y la Vaca, Nano Stern, Chico Trujillo, la Banda Conmoción. Y de ahí van a buscar y van a encontrar otros y otros que está muy bien, está muy bien. Sí, y también para la gente que vaya a Chile, para uh-huh. los amigos viajeros y todo, pues yo les invito a que se metan ahí en ese mundillo de la cueca que... Tiene mucho corazón, tiene mucha vida, tiene mucho vino y mucho baile. Bueno, pues esta cueca es la cueca del Bicentenario. También esta amiga que les comentaba antes, Paulina. Y bueno, la cantábamos y habla un poco de esto también, de la lucha mapuche y otras cosas. Así que lo que pasó en el año 2010 en Chile, y ahí va. Miren qué bicentenario, caramba chileno, nos ha tocado, ay, ay, ay. Caramba chileno, nos ha tocado, ay, ay, ay. Caramba con Cali ya está el cogote, caramba y además.